tengo, tengo, tengo, tengo, que tengo, tengo, tengo, tengo, caramba, que me tiene enfermo. Tengo, tengo, tengo, que tengo, tengo, tengo, tengo, caramba, yo no sé qué tengo. Tengo, tengo, tengo, que tengo, tengo, tengo, tengo, caramba, que me tiene enfermo. Yo no sé lo que me pasa, no sé qué demonio tengo, que apenas veo las muchachas, me ataca un tengo que tengo. Cuando yo veo a Virginia, yo no sé, yo no comprendo, que apenas la veo cerquita, me ataca un tengo que tengo, tengo que tengo, tengo un tengo, tengo que tengo. Tengo un tengo, tengo, caramba, yo no sé qué tengo. Tengo un tengo, tengo que tengo. Tengo un tengo, tengo, caramba, que me tiene enfermo. Tengo un tengo, tengo que tengo. Tengo un tengo, tengo, caramba, yo no sé qué tengo. Tengo un tengo, tengo que tengo. Tengo un tengo, tengo, caramba, que me tiene enfermo. ¡Arriba, Miguel Ortiz!